conversaron con el gobierno regional y le aclararon ciertas dudas que tenían ellos y se le hicieron saber a la gente igual. Y bueno, aquí había le informaron que era facultad del alcalde tomar decisiones con respecto a eso, y él dio a conocer todo paso a paso en la reunión de anoche. Contento toda la gente, cierto, que estaba presente, la junta de vecinos, cierto, y concejales también, en este nuevo proyecto que se comenzará en la primera semana de diciembre en Casma.